तीजी तीजी तन में ना ना ना ना पुंती जी तत मेरा पुंती जी तन ऐसा बेला पुंती जी तत pero se baila bien despacito tiene un ritmo sabrosito pero no te apures pero mi negrita tiji tiji toma no no no no no no no puntilla pa bailar puntilli puntillita mamá bailando pa aquí pa allá pero se baila mejor eso el son de la puntillita pero tiene un ritmo sabroso dime a brrr vaya Pero mamá, tú verás, tú a ver. Allá, pero se aplica medio jean, ¿eh?